Dulce. Urban. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y con mucho amor en sus corazones. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Amanecimos con temperaturas bajas, o sea que está haciendo frío. Si ustedes todavía no salen de sus casitas o ya van en el auto, ya van rumbo a su trabajo o a donde vayan, pues abrigarse muy bien cuando se vayan a bajar. No se confíen si está haciendo frío. Tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado con un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy vamos a tener temperaturas agradables, máximas de 40, mínimas de 23, con cielos soleados y despejados. Por el momento está frío, ¿no? ¿Ok? Para que no se vayan a confundir. Sí vamos a tener temperaturas agradables, pero por el momento sí está frío. Para el día de mañana jueves esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 26, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 100% de precipitaciones para el día viernes. Para el día sábado se esperan cielos nublados, temperaturas máximas de 35, mínimas de 28, con probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 35, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El día más agradable, las temperaturas más agradables que tendremos en la semana serán el día de mañana. Afortunadamente pues se han quitado las probabilidades de nevada para estos días, pero pues todo puede cambiar, sobre todo el viernes que nos dice un 100% de precipitaciones, pero va a haber temperaturas bajas, o sea las mínimas van a estar en 26, o sea que es probable que se vaya a convertir también en nieve. Y la próxima semana pues sí nos dice aquí que viene otra vez un poquito de nieve para un día nada más, para el próximo miércoles. Entonces veremos qué pasa, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Demócratas de la Cámara publican nuevas pruebas de juicio político relacionadas con un asociado de Giuliani. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicó el día de ayer nuevas pruebas relacionadas con la investigación de juicio político del presidente Donald Trump, incluida información entregada por Led Parman, un ex asociado acusado del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani. La publicación, que refleja la naturaleza inacabada de la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes, se adelanta a una votación prevista el día miércoles para enviar formalmente los artículos de juicio político al Senado para un juicio. A pesar de la obstrucción sin precedentes del presidente, el comité continúa recibiendo y revisando evidencia potencialmente relevante y realizará transmisiones suplementarias, fue lo que escribió el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, el día de ayer al presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler, cuyo panel es responsable de compilar el registro completo de la investigación antes del juicio del Senado. Fue lo que reportó Político. El material publicado el día martes contiene varias notas escritas a mano, correos electrónicos, mensajes encriptados y otros documentos que subrayan la estrecha relación entre Parnas y Giuliani, que el año pasado estaba haciendo un esfuerzo para impulsar al gobierno ucraniano a anunciar investigaciones dirigidas a los rivales políticos de Trump. Los documentos también complican una de las frecuentes defensas de Trump de sus acciones hacia Ucrania. Una carta no revelada de Giuliani en mayo del 2019 al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra entre el grupo de documentos que el comité dirigido por los demócratas hizo público el día de ayer martes. Y como noticia de última hora, se está informando que el primer ministro de Rusia le presenta su renuncia a Putin. El primer ministro de Rusia le presenta su renuncia a Putin. Pues en breve habrá más información, es como noticia de última hora. Y en otra información, alertan por aumento de arrestos de ICE en cortes de Nueva York. Activistas presionan a legisladores a aprobar ley. Los agentes de inmigración y control de aduanas continúan con arrestos en cortes estatales de Nueva York, a pesar de una regla de tribunales que impide su operación, al menos que haya una orden judicial firmada por un juez. Un reciente informe de la organización Proyecto de Defensa de Inmigrantes Rechazado, Desaparecido y Deportado, el número de operaciones de ICE en los tribunales de Nueva York en el 2019, detalla cómo ICE continuó sus operaciones en los tribunales con 127 arrestos y 76 avistamientos el año pasado, superando la información del 2016 en más de 1.700%. Destacan que casi la mitad de esas operaciones ocurrieron después de que el 17 de abril de 2019 el sistema de la Corte Unificada del Estado de Nueva York emitiera una directiva para limitar las prácticas de arrestos, exigiendo que ICE proporcione una orden judicial para realizar un arresto dentro de un tribunal. Para contrarrestar este problema que ha afectado la impartición de justicia, el senador Brad Holman y al miembro de la Asamblea Michelle Solange, así como activistas de IDP, Make the Road New York, las familias Santuario, Movimiento de Santuario del Condado de Colombia, Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York, Coalición de Inmigración de Nueva York, Asociación de Abogados de Ayuda Legal y la Federación Hispana, se manifestará hoy en Albany para exigir la aprobación de la Ley de Protección de Tribunales, la cual impediría a agentes de la migra actuar incluso con órdenes judiciales. Y el debate en Iowa se calienta con el Medicare para todos, temas ambientales y la crisis en Irán. A menos de 3 semanas de que Iowa comience la votación primaria para la presidencia, 6 aspirantes demócratas compartieron el escenario en el primer debate del año nuevo y último antes de que los votantes comiencen a dar su opinión. El debate en el campus de la Universidad de Drake presentó a los 6 candidatos que encabezan la gran manada presidencial: el ex vicepresidente Joe Biden, el ex alcalde indio de South Bend, Pete Buttigieg, y los senadores Bernie Sanders de Vermont y Elizabeth Warren de Massachusetts. Los otros 2 en el escenario, la senadora de Minnesota Amy Klobuchar y el multimillonario activista político Tom Steyer, cumplieron con los requisitos de las encuestas y la recaudación de fondos que excluyeron a media docena de otros aspirantes. El debate, que se transmitió por televisión a nivel nacional, tuvo lugar de 6 a 8 de la noche hora del Pacífico y se transmitió en vivo por los sitios web y aplicaciones del Des Moines Register y por CNN. Cuando el debate se centró en la atención sanitaria, los candidatos se enfrentaron a un choque ya conocido. Elizabeth Warren y Bernie Sanders impulsaron sin disculparse su caso a favor del Medicare para todos, administrado por el gobierno, ya que Joe Biden, Amy Klobuchar y Pete Buttigieg admitieron que no estaban siendo francos con los votantes sobre el enorme precio de tal programa. Necesitamos comenzar a decirle al público lo que vamos a hacer y lo que va a costar, dijo Biden, argumentando que la propuesta de Sanders de cubrir el costo de atención médica gratuita para todos, en gran parte con un impuesto sobre la renta del 4%, no es realista. Tal impuesto, dijo, ni siquiera se acerca a pagar entre 30 y 40 billones de dólares en 10 años, refiriéndose al costo estimado del plan de Sanders. Warren trató de argumentar que cada plan propuesto por cada candidato es el en el escenario es una mejora sobre la política de la administración de Trump de desmantelar el Obamacare, pero atacó agresivamente a los moderados en el escenario cuando apuntaron contra su propuesta. En la política exterior, el ex vicepresidente Joe Biden dijo en el debate presidencial que se negaría a reunirse con el dictador norcoreano Kim Jong-un en ausencia de ciertas condiciones previas relacionadas con el programa de armas nucleares de esa nación. La posición de Biden fue notablemente diferente a la de Barack Obama en un debate de las primarias demócratas del 2007, cuando dijo que estaría dispuesto durante su primer año como presidente a reunirse con los líderes de Corea del Norte, Irán, Siria, Venezuela y Cuba. La rival demócrata de Obama, Hillary Clinton, puso la declaración de Obama en su contra, diciendo que era irresponsable y francamente ingenua. Cuando se le preguntó el martes si se reuniría con Kim, Biden criticó al presidente Trump por sus dos cumbres con el líder norcoreano. Dijo que intentaría que China presionara a Corea del Norte para que diera marcha atrás a su esfuerzo de desarrollar armas nucleares. Cuando hablaron del cambio climático, incluso antes de que los moderadores del debate se centraran en el cambio climático, los candidatos estaban ansiosos por dirigir el debate en esa dirección. El senador de Vermont, Bernie Sanders, planteó el tema mientras los candidatos discutían sobre la seguridad nacional, argumentando que la creación de una coalición internacional para luchar contra el cambio climático es tan importante para crear un mundo más seguro y próspero como la creación de una coalición para mantener la paz en Oriente Medio. Sanders continuó defendiendo su oposición a un importante acuerdo comercial que está siendo negociado por la administración Trump y apoyado por algunos de sus rivales en el escenario, señalando que hace poco para enfrentar el calentamiento global. Todas las grandes organizaciones ambientalistas han dicho no a este nuevo acuerdo comercial, dijo Sanders sobre el llamado acuerdo OMSCA con Canadá y México, porque ni siquiera tiene la frase cambio climático, y dado que el cambio climático es ahora mismo la mayor amenaza que enfrenta el planeta, no votaré por ese acuerdo comercial. Sanders se burló cuando el moderador trató de dirigir la discusión de vuelta al comercio, argumentando que los temas no se pueden separar. El multimillonario Tom Steyer regañó entonces a los candidatos en el escenario que no han hecho del cambio climático su prioridad número uno como él lo ha hecho. Apuntó en particular al exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, y su apoyo al acuerdo comercial. Tengo 4 hijos de entre 26 y 31 años, dijo Steyer. No puedo permitir que este país vaya por el camino a la destrucción climática. Todos en su generación lo saben y francamente el alcalde Buttigieg, no podemos poner el clima en el asiento trasero todo el tiempo. Niños detenidos por inmigración murieron por condiciones médicas que no fueron atendidas. Para la legisladora demócrata Kathleen Rice, presidenta del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, las condiciones médicas que causaron la muerte de niños bajo custodia de autoridades de inmigración no fueron tratadas, por lo que cada una de las desgracias era prevenible. Las palabras de Rice fueron parte del discurso que dijo al iniciar el martes una audiencia del subcomité que preside sobre los esfuerzos que deben hacerse para prevenir las muertes de menores migrantes que son detenidos en la frontera. Todos esos niños eran refugiados de Centroamérica, indicó Rice, y murieron porque no fueron atendidas las enfermedades que padecían y que eran curables. También criticó la sobrepoblación masiva y las condiciones inhumanas en los centros de detención para inmigrantes ubicadas en la frontera con México. Más de 50 heridos después de que un avión derramó combustible sobre varias escuelas de Los Ángeles. Un avión Boeing 777 que regresaba al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en California derramó combustible sobre una escuela primaria afectando a varios niños y adultos, informó el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, California. Al menos 17 niños y 9 adultos sufrieron heridas menores por el derrame del combustible en la escuela primaria Park Avenue en Kudai High y otras 16 personas fueron tratadas por malestares menores en las escuelas primarias 93 y la secundaria Jordan en Long Beach, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Todos fueron atendidos en las escuelas por servicios de primeros auxilios sin que tuviesen que ser trasladados a un hospital. Adicionalmente, el diario Los Angeles Times reportó que 6 personas en la primaria Tweedy y 6 más en la primaria San Gabriel en Southgate fueron afectadas, así como un adulto en la primaria Graham. Todos fueron tratados dentro de los institutos. El vuelo 89 de la aerolínea Delta acababa de despegar del aeropuerto con destino a Shanghái, China, cuando tuvo que regresar para un aterrizaje de emergencia. Senadores de Florida acuerdan reforzar la seguridad en las escuelas para evitar más tiroteos. Casi 2 años después del tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Florida, los senadores estatales han presentado propuestas adicionales sobre seguridad escolar. En vísperas del comienzo de la sesión legislativa anual, el Comité de Infraestructura y Seguridad del Senado aprobó por unanimidad 2 medidas que apuntan a mejorar los tiempos de respuesta en caso de tiroteos o ataques de escuelas. La senadora Lauren Book, una demócrata de Plantation que forma parte de un panel estatal designado para investigar el tiroteo de esa escuela y hacer recomendaciones al respecto, está presionando por los proyectos de ley. Solo queremos asegurarnos de que nuestros niños estén a salvo, fue lo que afirmó. Una de las propuestas de CB 70 requeriría alarmas de pánico en todas las escuelas públicas de Florida, incluidas las escuelas charter. Las alarmas, que podrían costar alrededor de $253.8 millones para implementar en todo el estado, se colocarían dentro de los edificios escolares y serían accesibles para los administradores, maestros y miembros del personal. Los sistemas de alarma de pánico vincularían las oficinas principales de la escuela con los departamentos de policía. Las alarmas se activarían mutuamente y enviarían automáticamente señales a la policía. Los distritos escolares tendrían la opción de silenciar las alarmas de pánico. El proyecto de ley lleva el nombre de Alisa Ahadev, una de las 17 víctimas mortales del tiroteo de Marjorie Stoneman Douglas, el del 14 de febrero del 2018. Y en información deportiva, los millones que generaría el Chicharito en la MLS. Hablar del trío del fútbol mexicano en Estados Unidos es una mina de oro, y así es si a eso le agregas que como club de la MLS fichas al máximo goleador histórico de la selección mexicana y uno de los futbolistas más carismáticos del balompié azteca. El negocio sería redondo. Javier Chicharito Hernández en el Galaxy es garantía, ya que prácticamente se pagaría su sueldo de $10 millones entre compra de camisetas y artículos del ex atacante del Manchester United. Ya no se diga de los patrocinadores que se interesarán en el negocio. Alrededor de 36 millones de mexicanos o mexicoamericanos residen en el suelo estadounidense, siendo Los Ángeles una de las ciudades donde más se concentran. El impacto de la marca del Tri es similar a la de los Dallas Cowboys y los New York Yankees, lo que explica que se llenen colosales de los estadios de fútbol americano para duelos amistosos y de la Copa Oro del Combinado Mexicano. México tuvo un promedio de 57,546 aficionados por partido en el 2019, además de que en el 2015 llenó Los Ángeles Coliseum, que tiene un aforo de 92,000 personas. Su afecto sería similar al de David Beckham, quien vendió 300,000 camisetas al año, y si vende lo mismo que el inglés, Galaxy ganaría 45 millones de dólares por año por este concepto. El Galaxy intentará superar los 24,488 aficionados por partido que tuvo en el 2019, cuando estuvo Zlatan Ibrahimovic, y quizá pelear contra otros equipos con títulos. Y a pesar del poco reconocimiento de los fans de los Lakers, LeBron James sigue haciendo historia en la NBA. Puede gustarle o no, pero LeBron James sigue acrecentando su leyenda, haciendo historia en la NBA, manteniendo su pulso a mítico Michael Jordan como el mejor de todos los tiempos. En menos de una semana, James con los Lakers superó en el libro de los récords dos hitos históricos. Los Lakers recuperaron un déficit de 14 puntos y consiguieron su noveno triunfo consecutivo al vencer a los Cavaliers 128-99, con una noche histórica para James. Primero, el pasado 10 de enero, King James, con 14 canastas, se convirtió en el cuarto jugador con más tiros de campo anotados en la historia de la NBA, al llegar a 12,197, superando al mítico Michael Jordan, que terminó su carrera con 12,192. A LeBron ahora solo le queda por delante Kareem Abdul-Jabbar con 15,837, Karl Malone 13,528 y Wilt Chamberlain 12,681, al que muy pronto puede alcanzar. Luego, este lunes 13 de septiembre, ante los Cavaliers, LeBron dio 8 asistencias, pero con su tercera superó al miembro del Salón de la Fama, Isaiah Thomas, con 9,061, para avanzar hasta el octavo lugar en la lista de asistencias de todos los tiempos. En esta noche histórica para James, el equipo de Los Ángeles superó un déficit de 14 puntos para llevarse su noveno triunfo consecutivo al vencer Cleveland con 128-99 con 31 puntos de James. Ocho de la mañana con 3 minutos. Hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas hoy a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial, lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. You know I'm all about that bass.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y también de ciencia. Apple ya está trabajando en su primer iPad con 5G, según un reporte. Apple está trabajando con proveedores para fabricar lo que sería su primer iPad con conectividad de 5G o 5G, de acuerdo con el medio asiático DigiTimes. La empresa taiwanesa Advanced Semiconductor Engineering será el fabricante encargado de hacer la antena con 5G para el iPad y también para el iPhone, fue lo que dijo el reporte. La tecnología 5G que usarían estos dispositivos sería la mmWave. El reporte de DigiTimes no menciona qué modelo de iPad debutaría con la conectividad 5G, pero el confiable sitio MacRumors sugiere que se trataría de un nuevo modelo del iPad Pro, ya que se trata de la tableta de Apple más cara y también con las mejores especificaciones. Apple no ha dado comentarios sobre sus planes de productos y el soporte de 5G. El lanzamiento de un iPad Pro con 5G sería algo lógico este año. Apple no lanzó un nuevo modelo de esta tableta en todo el 2019, así que es lógico pensar que la fabricante esperó a este año para lanzarla con, entre otras novedades, la conectividad 5G. De ser así, Apple presentaría la tableta en el mes de septiembre o poco después de que se cree llegará el iPhone 12 también con 5G, o sea que después del iPhone 12. Y pues sería extraño que el iPad Pro 5G se anuncie antes que el iPhone 12 5G, ¿verdad? O el iPhone 12. Un nuevo iPad Pro tendría, además del soporte 5G, un diseño similar al del iPad Pro del 2018 con delgados biseles, pero tendría mejoras en el procesador, en la RAM y una cámara doble o triple en la espalda. Face ID seguiría presente en la parte frontal. Bueno, esa es la información que hay por el momento para todos los que son fans y que nada más son usuarios de Apple. Y pues para los que son de Samsung, pues ya les di la otra información hace días atrás, ¿no? Y bueno, la otra información que les tengo se trata de una estrella. Para todos los que nos encanta ver las estrellas por la noche, para todos los que tienen la dicha de tener un telescopio y que puedan observarlas pues a más corta distancia, pues esta pequeña estrella V o 5, no sé cómo lo están manejando aquí, pero aquí es como la estrella V, Sagittae, me imagino que es Sagitario, Sagittae, se convertirá en la más brillante de la Vía Láctea. Esta estrella hoy casi no se ve en el cielo, incluso con la ayuda de un telescopio medio cuesta verla, es lo que informan. Sin embargo, en unos 60 años ve Sagittae o VSGE, que es como también lo ponen, será la estrella más brillante de nuestra galaxia. Y eso es lo que anticipa un trabajo publicado por el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad Estatal de Luisiana, aquí en Estados Unidos. El motivo por el cual Sagittae será tan brillante que se relaciona con una particularidad que tiene. En realidad no es una estrella, sino que son dos, al 2x1, un sistema binario que es conocido como una variable cataclísmica. Los astrónomos estadounidenses detectaron que ambas estrellas están en camino a una colisión. Cuando esto ocurra, según los expertos, alrededor del año 2083, generará una luz tan brillante que le robará el estrellato, nunca mejor aplicar la palabra, a Sirius o Sirio, que hoy es el es la que pues mayor luz tiene en el cielo o es la mayor luminaria en el cielo. Incluso podría verse más brillante que Venus, según están especulando. Aunque el protagonismo le durará poco, los astrónomos del LSU estiman que el brillo generado por la explosión durará cerca de un mes. Luego se cree que B Sagittae se convertirá en otro tipo de estrella, según Johann Frank, uno de los autores del estudio. Podría transformarse en una estrella gigante roja, aunque no es posible saberlo con certeza. Se estima que B Sagittae está a unos 7800 años luz de la Tierra en una constelación llamada Sagita, y está compuesta de dos estrellas, una normal que es parecida a nuestro Sol y otra más pequeña y compactada llamada una enana blanca. La primera órbita alrededor de la segunda ya están tan cerca que la gravedad de la enana blanca hace que la otra derrame material sobre ella. Y esta cercanía ha hecho que aumente su brillo regularmente desde el año de 1890. Según los astrónomos de la LSU, B Sagittae es un tipo especial de variable cataclísmica, ya que es 100 veces más luminosa que el resto de las que se conocen, y esto se debe a que la estrella normal es casi 4 veces más grande que la enana blanca, cuando suele suceder lo contrario. En otros sistemas conocidos, la enana blanca es más masiva que la estrella normal en órbita, por lo que BSGE es completamente única. Eso lo afirmó Braille Schaffer, autor principal del estudio. Entonces, analizando la trayectoria de ambas estrellas, los expertos estimaron que chocarán en unos 60 años más. Imagínense cuántos años si llegamos allá, cuántos años vamos a tener. O sea que si alguien ahorita está naciendo, cuando tenga 60 años, si hoy nació alguien en 60 años más, pues podrán ver la trayectoria, o bueno, hasta dónde llegó la trayectoria de estas estrellas. Y dicen que tienen alrededor de un margen de error de 16 años cuando va a chocar. O sea que puede chocar de aquí a 60 años o 16 años más o 16 años menos. O sea, como que pueden ser 76, pueden ser pues mucho menos, ¿no? Entonces así es como está, así como presentaron estas conclusiones durante la última reunión de la Sociedad Astronómica Americana de Honolulu en Hawái. Y bueno, ahora ya se llegó el momento del tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya vamos a comenzar con el tema. Recuerden escribir la lección, ponerla en práctica sobre todo, ¿no? Vámonos con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos, la lectura del día de hoy, el apartado 5, la relación que ha sanado, del capítulo 17, el perdón y la relación santa. En este apartado, que está extenso, que no lo habíamos leído desde el 2018, desde junio 26 para ser exactos, es un apartado extenso, pero en el cual nos habla de estar pues en el instante santo. Desde un comienzo del apartado, el primer enunciado que tiene nos dice: la relación santa es la expresión del instante santo mientras uno viva en este mundo. Entonces, en la relación santa, escuchen, es la expresión del instante santo mientras uno viva en este mundo. Entonces, en el instante santo, cuando uno está presente, cuando uno está consciente, obviamente puede estar en esta relación con el Espíritu. Puede estar escuchando, obviamente, la voz del Espíritu Santo sin escuchar a la voz del ego. El ego. El ego siempre va a querer tentarte o siempre va a querer tentarnos, ¿no? Ahí viene la tentación del ego, que se vuelve extremadamente intensa cuando uno cambia el objetivo. ¿Cuál es el cambio de objetivo que hacemos? El cambio de objetivo es de que está, en lugar de estar escuchando al ego, el que nos dice hay una separación entre tú y tu hermano, hay una manera en que puedas vivir mejor, tal vez pensando en un futuro, o hay una manera de solucionar las cosas, tal vez trayendo el pasado al presente. Esas son las tentaciones del ego. Ese es el cambio de objetivos que hoy se nos pide que hagamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordando que hoy nuestra relación ha sanado. La relación que ha sanado es al momento de que tú ya no vas a escuchar al ego, ahora vas a escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a dar tranquilidad en nuestras vidas, siempre nos va a demostrar que en nosotros pues se encuentra la luz, en nosotros se encuentra la unidad, en nosotros se encuentra la salvación. La relación santa es como un feliz cántico, como nos decía aquí en el apartado, ¿no? Es un feliz cántico de alabanza al Redentor de las relaciones. En esta relación santa, cambias tu percepción del mundo real. Y es algo que realmente te llena de gozo, es algo que realmente te llena de tranquilidad, es algo en lo que tú te desprendes de todos esos hilos que has estado atando y que los has estado atando porque no tienen pues esa fluidez, ¿no? No tiene la naturaleza que tiene el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo pues todo se nos da maravillosamente, todo se da en perfección, todo se da en una creación tan perfecta y tan santa que viene de nuestro espíritu. El ego trata de atar y de amarrar cosas. ¿Por qué? Porque no llevan esa línea, ¿no? No lleva esa fluidez, esa naturalidad. Y por eso es que el día de hoy nos invita este apartado a reconocer de que esta relación ya ha sanado. Hoy vamos a sentir, ¿no?, estos resultados. El primer resultado que se obtiene cuando se ofrece la relación al Espíritu Santo es que el ego desaparezca por completo de nuestra vida o de nuestros pensamientos. Es una invitación que se nos da, es una invitación que se nos otorga a cada uno de nosotros y en la que se nos dice que tu relación con tu hermano, con la persona que tú tal vez aún así, aún con todo el curso, aún con todas las lecciones, dices, aún me enojo con esta persona, aún no puedo perdonar o aún no la puedo tolerar. Hay maneras, ¿no?, en las que uno puede sanar esa relación dando amor, perdonando, obviamente. Cuando uno da amor incondicional, escuchen muy bien, o sea que no lo estás condicionando, no estás diciendo, si yo te amo tú me tienes que amar, o si yo te digo te quiero tú me tienes que regresar el te quiero, o si yo hago algo bueno por ti, entonces tú me lo tienes que regresar. Ese es un amor condicional, entonces no es un amor. Entonces es un amor que viene pues en definición del ego, ¿no? El ego te está diciendo el amor es así, si tú das, tú recibes y tienes que dar, y si no, pues lo dejas a un lado. No, cuando tú das amor incondicional, aceptas a la otra persona tal como es. Habrá situaciones en las que dices tú, bueno, me puedo alejar de esta situación o me puedo alejar de esta persona, porque así te lo permite la vida, ¿no? Porque no es necesario tal vez estar conviviendo, o porque la persona se aleja de tu vida, se va a otro país, se va a otra ciudad, qué sé yo. Pero hay otras relaciones en las que tienes que convivir, en las que por más de que dices estoy enojada o estoy enojado, esa persona forma parte de tu vida. ¿Por qué? Porque tal vez es tu familia, porque tal vez ahorita es un compañero de trabajo, o es tu jefe o es tu jefa, porque tal vez viven en la misma casa, o sea, qué sé yo, ¿no? El caso es de que ahí es donde está la invitación a que tú pongas en práctica pues la relación que has sanado. ¿Cuál es la relación que has sanado? La relación que has sanado es la que tú has creado, la que tú te has, bueno, que tú te habías inventado, ¿no? No es una relación en sí de decir, ah, es mi relación con esta persona, ¿no? Es la relación de lo que tú piensas de esa persona. Escucha, es la relación de lo que tú piensas o de lo que tú has creado de esa otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Pues siempre vas a ser tú, porque en ti está esa interpretación, por más de que digas, no, pues sí, es la otra persona, no. ¿Dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde vienen esas interpretaciones? ¿De dónde viene esa percepción? Viene de ti. Entonces, ahí está el meollo del asunto, ¿no? Ahí está la relación que ha sanado. Si yo sano la interpretación que tengo de otra persona, estoy sanando pues mi relación con todo y con todos, ¿no? Es una oportunidad el día de hoy para cambiar nuestros objetivos en base a lo que estamos viviendo. Objetivos no de la vida, objetivos de que ahora escucho al Espíritu Santo y ahora no escucho al ego, ¿no? Nuevamente te recuerdo, el ego te va a estar tentando, pero si tú te mantienes enfocado, si tú te mantienes despierto, despierta, verás que esa voz se va a ir atenuando. Verás que esa voz ya no te va a estar molestando, ya no la vas a estar escuchando. Vuelvo a traer un ejemplo de cuando tú tal vez te vas a dormir y está prendida la tele porque alguien me lo está viendo, o estás escuchando algún ruido, ¿no? Que al principio tal vez parece molestarte, pero después lo empiezas a escuchar y después te duermes y ya no escuchas nada. Eso mismo es lo que va a pasar con el ego. Eso mismo va a pasar con tus pensamientos que no vienen de la fe. Si tú das fe, estás pues recibiendo también lo mismo, ¿no? Hay que tener fe para obtener tus recompensas. El Espíritu Santo está presente para aceptar esta relación. Ahí está contigo, nunca se ha ido y siempre permanecerá a tu lado. El ego tal vez te va a aconsejar, no, sustituye esta relación, es muy complicada, ¿cómo que vas a aceptar todo con amor? No, haz tu diferencia, sé mejor, eleva tus objetivos, tus metas, etcétera, etcétera. Te va a decir, sustituye esta relación por otra a la que puedas volver a perseguir tu viejo objetivo. No es necesario ya esos objetivos. Hay que liberarnos de toda esa angustia, porque es lo que realmente nos ocasiona. Si te enojas con alguien, ¿qué es lo que te ocasiona en tu cuerpo? Angustia. Si tú estás enojado con alguien, te causa angustia. Si tú estás pensando en el futuro, te causa angustia. Si tú estás recordando un pasado en el que ya no estás y te gustaría estar, te causa angustia. Entonces es innecesario, ¿verdad? No tienes que separarte de él del todo si tú no quieres hacerlo aún. Si todavía quieres conservar algunas partes de tu pasado, pues consérvalas. Sabes que vienen de nuestro ego porque ya no son real. Pero si quieres y si así puedes estar más tranquilo, más tranquila, pues hazlo. Pero es innecesario, ¿no? todo esto son fantasías. Y todas esas fantasías no te van a permitir conservar tu cordura. Entonces, hay que excluirlas, esta gran parte de fantasías, para que tú conserves tu cordura. Entonces, no hagas caso a esos consejos. Si quieres, pues manténlos ahí, pero son innecesarios. No los necesitas para tu relación que ya ha sanado. Entonces, acepta gustosamente lo que no entiendes. No trates de darle respuestas a todo, porque eso otra vez es el ego. El ego te hace que quieras las respuestas y por eso vienen conflictos. ¿Por qué? Porque si alguien te dice algo y tú no estás de acuerdo, porque tú lo leíste en otra parte, tú lo estudiaste, a ti te lo enseñaron en la escuela, en la universidad, en tu maestría, donde sea, entonces dices, no, pues la respuesta es esta. Entonces, trata de aceptar todo lo que ves, todo lo que vives gustosamente, para que puedas permanecer en esta línea de la cordura, ¿no? Vamos hoy a permitirnos que el tiempo pues no forme parte ahorita de nuestro momento, ¿no? No estés pensando que ya se hace tarde, que necesitas de tiempo para hacer esto, porque no tuve tiempo, pues no hice esto otro. No ataques a tu hermano, no pierdas el instante santo. Al momento de atacar, pierdes este instante. Lo pierdes porque te vas a otro lado. Es como si te subieras a un barco con una tempestad, cuando se te da la tierra firme, ¿no? Y nada de tempestades. Entonces, hoy vamos a reconocer que la relación ya ha sanado. La relación que ha sanado está en ti, está en tu vida y está en este instante presente. Vamos rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 295. Y la lección 295 nos dice: el Espíritu Santo ve hoy a través de mí. El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Hoy Cristo pide valerse de mis ojos para así redimir al mundo. Me pide este regalo para poder ofrecerme paz mental y eliminar todo error y pesar. Y a medida que se me libra de estos, los sueños que parecían envolver al mundo desaparecen. La redención es una. Al salvarme yo, el mundo se salva conmigo, pues todos tenemos que ser redimidos juntos. El miedo se presenta en múltiples formas, pero el amor es uno. Y aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, es cortita. Padre mío, Cristo me ha pedido un regalo. Regalo este que doy para que se me dé a mí. Ayúdame a usar los ojos de Cristo hoy y permitir así que el amor del Espíritu Santo bendiga todo cuanto contemple, de modo que la compasión de su amor pueda descender sobre mí. Entonces, con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Está muy claro, está relacionado como siempre con el apartado. El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Y así es como lo vamos a dejar. Vamos a ver, vamos a dejar que el Espíritu Santo ve a través de nosotros, a través de nuestros ojos, para así redimir el mundo. Hoy se nos pide este regalo para poder ofrecer nuestra paz mental y para eliminar todo terror, todo pesar, toda angustia, todo miedo, toda enfermedad. Y vamos a librarnos de todo esto, ¿no? Todo pesar. Hoy todo desaparece. Este mundo se vuelve lleno de luz, se vuelve lleno de paz. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y Dios nos ha otorgado este regalo para que nosotros lo demos y para que lo sigamos recibiendo en abundancia, ¿no? Y con esto nos vamos a una pausa. El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Thank you. 8:53, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya te tengo la receta lista. El día de hoy vamos a continuar con el ingrediente principal, que es el agua de coco. El agua de coco, tan delicioso que es el coco, ¿no? Cuando están tiernitos, cuando están bien duros, también están bien ricos. Cuando le pones limoncito, chilito, ¡ay, qué rico!, ¿no? Pero bueno, en este caso es el agua de coco, ¿no? Así que puedes disfrutar de los dos. Compras el coco, te tomas el agua, haces tu recetita y después te comes el coquito, ¿no? Te lo puedes preparar. Ay, hay tantas preparaciones en Sonora. Un día les voy a dar las recetas de comida. En Sonora, al igual que en otros estados de la República de México, de la República Mexicana, pues hay comidas muy diferentes, muy variadas. Nuestra gastronomía es muy variada de estado en estado, inclusive de ciudad en ciudad. Entonces hay mucha variedad de comida. Me imagino que también en otros países latinoamericanos igual, ¿no? Sucede lo mismo. Y pues muchos estarán de acuerdo, ¿no? De dónde vienes, dices tú, pues es la mejor comida que hay. La realidad es que en Sonora, pues mucha gente que viene del extranjero, que son foráneos de ahí mismo de México, pero que son de otros estados, siempre se quedan maravillados con la comida sonorense. La comida sonorense es muy rica, sobre todo es muy conocida por las carnes, que son, pues todos los que comen carne, que comimos carne, podemos decir que es una de las mejores carnes que tenemos. Existe la carne machaca, que pues de ahí salió, de Sonora, la carne machaca. Para los que apenas conocen la carne machaca, viene de Sonora. También los burritos, los burritos que pides acá, también vienen del enfoque sonorense, de ahí de la frontera. Pues muchos de los alimentos de Sonora, pues son deliciosos, la verdad, y hay mucha variedad de comidas para todo, entre lo que son las carnes, los mariscos, los pues también la fruta, las verduras. En Sonora utilizamos mucho las acelgas, que son manera de mantenerte sano, ¿no? Y también porque hay variedad, ¿no? Variedad de plantas que se comen. Entonces, bueno, pronto les traeré algunas recetitas, o mándenme un mensajito y tal vez ustedes comieron alguna comida mexicana y que es del estado de Sonora. Si ustedes quieren saber cuál es la receta de lo que comieron, mándenme un mensajito y yo con mucho gusto les compartiré la receta. Si no la conozco, me encargaré de conseguirla. Como por ejemplo los tamales de elote. ¡Oh, qué delicia los tamales de elote! La capirotada que también creo que nada más se hace en Sonora y es en la época de Pascua, en Semana Santa. También, ¿qué otra cosa? La caguamanta, que no tiene caguama, o sea, no tiene la tortuga, que es la caguama, por eso se llama caguamanta. Antes la hacían con tortuga, creo, por eso tiene ese nombre, pero ahora se hace con mantarraya, entonces, y con pescado, y camarones, y bueno, vegetales. ¡Ay, qué delicioso eso! Me está dando hambre, ¿no? Hay muchas comidas deliciosas en Sonora. Los tamales, la carne machaca, como ya les había comentado, los burritos percherones, que son unos burritos gigantes, unas tortillas de harina gigantes, las tortillas de harina que no pueden faltar. De hecho, en Sonora yo creo que es donde se comen las mejores tortillas de harina. En otras partes de México las tortillas no las hacen como se hacen en Sonora. Ahí cada mujer, cada persona, inclusive hombre, ¿no? Si vive solo, aprenden a hacer tortillas de harina o compran tortillas de harina, pero caseras, y que son deliciosas. No tienen nada que ver con las que ya te venden empaquetadas y que son de una marca muy conocida en México, porque para nada saben igual. Entonces, creo que en Sonora, por eso es un chiste, tal vez si ustedes ven un meme de una tortilla de harina y dicen la marca de pues conocida en México, pues dicen en Sonora no comen esa. Es como si te dieran, no sé, si tú quieres un chocolate, el mejor chocolate, y te dan polvo de cacao, ¿no? Que también es rico, ¿no? Pero es así una comparación. Y bueno, ya me estoy desviando totalmente, y lo que les tengo que dar es la recetita de salud. La receta del día de hoy es el agua de coco, que es en esta ocasión es para prevenir y combatir la hipertensión. Si tú sufres de presión alta o si usualmente tú sientes que se te está subiendo la presión, te empiezas a acelerar tu pulso, tal vez te empiezas a marear, no sé, te empieza a dar calor, alguno de los síntomas de la hipertensión, pues es indispensable, ¿no? Primero que le bajes a las grasas, que le bajes a la comida saturada, que hagas un poquito de actividad, camina, corre, haz pesas, qué sé yo. Hay muchas maneras de ejercitarse sin la necesidad de tener que irse a un gimnasio. Uno dice, no, yo no tengo dinero para el gimnasio, yo no tengo dinero o tiempo para ir a ese ejercicio. En cuanto te levantes, estírate, trota ahí mismo en el lugar donde estés. Si no puedes trotar porque vives en un apartamento y vives en el tercer piso y no quieres pues a la gente y hacerle ruido, pues baja las escaleras, súbela, bájala, y es una manera de hacer ejercicio. También cuando sufres de hipertensión, obviamente ahí se ve, ¿no? Que tienes la presión alta porque se te acelera bien rápido el pulso. Entonces camina despacio, pero sube y baja las escaleras. Y bueno, la hipertensión también es conocida como tensión arterial alta o elevada. Es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistente y que es alta, y lo que puede pues dañarte, ¿no? Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. Entonces, por eso es muy importante que si tú sufres de hipertensión, pues tomes mucha precaución. ¿Qué es lo que la provoca? Eso se debe a que los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos con la edad. Cuando esto sucede, la presión arterial se eleva, la hipertensión arterial aumenta, la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o muerte prematura. Entonces, para prevenir cualquier de estos síntomas que pueden ser mortales, pues hay que prevenir, ¿no? Y para prevenir hay que alimentarse muy bien y hay que hacer estos remedios que les traigo. En este caso, pues es agua de coco, así bien sencillo lo que van a hacer con la recetita del día de hoy. Y bueno, lo que se recomienda para las personas que sufren de hipertensión es consumir todos los días uno o dos vasitos con agua de coco fresca. Ya te venden también en lugares el agua de coco en algunos frascos. Si vas a comprar y dice ahí orgánico y todo esto, pues cómpralo, pero que sea de vidrio, que no sea en lata, ¿ok? Para que no tenga pues conservadores, trata de que no tengan conservadores. Lo ideal es que te compres el coco, le hagas un hoyito y te tomes esa agua. O lo haces en un vasito y así puedes ver qué tanta agua tiene coco. Puedes ir comprando diferentes cocos para ver cuál de todos tiene más agua y así ya lo puedes tú guardar, ¿verdad? Es un buen tip. Y bueno, con esto finalizo la recetita. Recuerda consumir uno o dos vasitos de agua de coco al día. Y pues también cambiar tu alimentación. Deja a un lado las grasas, por favor. No te va a ayudar en absoluto para la presión alta o elevada o para la hipertensión, ¿okay? Ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula Cuando te sientas mal. Thank you.